Vamos a hablar con María Marengo, que es de la Asamblea de Agua de Maipú, y vamos a estar charlando acerca de cómo se ha bautizado la obra Por Tesoro del Cuento. María, muy buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marco. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Buen día, buen día. Gracias por tomarse unos minutos para poder charlar con nosotros. Y bueno, y saber y seguir dando a conocer la posición de las asambleas respecto a la realización de esta obra. Sí. En realidad las asambleas hace ya varios años que venimos hablando de Por Tesoro del Viento o Por Tesoro del Cuento, desde el 2018 por lo menos, cuando la Asamblea Malargüe participó de la audiencia pública y más o menos nos pudo contar el proyecto. Sabemos que es un proyecto viejo, un proyecto de otros tiempos, con otras condiciones socioeconómicas, jurídicas, climáticas, ambientales, que se quiere hacer ahora sin los estudios correspondientes, de una forma bastante apresurada, usando mucha cantidad de dinero de todos los mendocinos, en una obra que para nosotros no va a ser rentable, ni por la cantidad de energía que pueda generar, porque estamos hablando de ni siquiera saber si la represa se va a poder llenar. O sea, la duda hoy en día es, ¿ese embalse se llena con las condiciones hídricas que tenemos en nuestros ríos? Para nosotros, obviamente no. Así que las oposiciones son muchas, son múltiples, van desde lo social, desde lo económico, desde lo ambiental, propiamente dicho. Estamos hablando de una mega obra, una represa enorme. O sea, si Potrerillos parece grande, imagínense Por Tesoro del Viento, es mucho más grande aún. Y todo lo que trae aparejado de por sí, incluso la reubicación del pueblo de Las Loicas y de otros parajes malargüinos que quedarían tapados por el agua, como así también prácticas económicas de la gente del lugar. Estamos hablando de que son zonas de transhumancia, camino para los pobladores de la zona, para el pastoreo de sus animales. Que es una obra enorme que en este momento no es rentable. Total, ¿no? Y también se ha hablado de esto de que la crisis hídrica que está atravesando nuestra provincia, el país y el mundo, ¿no? Pensar en una represa de esa envergadura, lo que va a tardar en llenarse, ¿no? Y cómo va a afectar a otras provincias, también hay un gran reclamo. Tal cual, estamos hablando de que el Río Grande, que es uno de los principales afluentes del Río Colorado, que después sigue aguas abajo, trae un tercio de agua de lo que traía en el momento en que se piensa Por Tesoro del Viento. Estamos hablando de una disminución muy grande de nuestros caudales en una crisis hídrica ya sostenida hace más de 10 años y que los pronósticos no son para nada alentadores de lo que puede pasar. Nosotros sacábamos el cálculo, por ejemplo, si Por Tesoro del Viento se hubiese concluido, inaugurado en junio del 2010, todavía hoy, a 2021, el embalse no estaría lleno, porque tenemos que saber que ese agua que viene por el Río Grande, que corre por el Colorado, todas las provincias que están aguas abajo, por supuesto tienen un cupo de agua. Estamos hablando de una cuenca hídrica, de un río que une distintas provincias. Asegurando ese cupo de agua para el resto de las provincias, lo que corresponde para Mendoza misma, el embalse no se llena. Eso, María, ¿no? La preocupación, porque si estamos hablando, y lo decís, ¿no? Si hubiera sido 10 años atrás que se hubiera cerrado, se hubiera hecho esta obra, se hubiera cerrado el paso del río, 10 años, donde hubieran percibido mucha menor cantidad de caudales, ¿no? De lo como sigue aguas abajo, y no se hubiera llenado todavía esta represa que se quiere hacer, ¿no? Exactamente. 10 años afectados, digo, todo el resto, y todavía no se llenaría y no se podría ni usar esa represa, ¿no? Exacto, o sea, por eso esa es la inviabilidad que tiene este proyecto, y que la energía que generaría en ese caso sería mínima y por ende cara, porque estamos hablando de un proyecto, de una inversión de más de 1.000 millones de dólares en una energía que va a ser cara a corto plazo si lo vemos en esos términos. Totalmente, ¿no? Preocupante esta situación. Y también hubo una carta de algunas empresas también rechazando esto. ¿Cómo lo ha tomado la asamblea, este rechazo de algunas empresas, algunos empresarios? Sí, por supuesto que bueno, todas las voces que pongan alerta y que den a conocer las irregularidades que tienen en estos proyectos suman un montón, más allá de las diferencias que podemos tener con las cámaras empresarias. Obviamente ellos lo ven desde la factibilidad económica en sus empresas y la posibilidad de haber sido parte de los procesos licitatorios. Nosotros siempre ponemos el ojo en otra visión, que es algo más global y más integral, de que es un proyecto que no satisface ninguna de las necesidades que tiene Mendoza y Malargüe en particular. Pero por supuesto que suma un montón que sean cada vez más las voces que se opongan, como también el pedido al fiscal de Estado por parte de algunos juristas mendocinos, y todas las voces que se vayan levantando. Lo que nosotros decimos acá es que el costo político de esta obra va a ser grande y el fracaso de esta obra va a traer un costo político grande, que lo tiene que pagar no solamente aquel que lo está impulsando, sino todos los que saben que este proyecto no es bueno, que no trae beneficios y se quedan callados. Así que todas las voces que se sumen, digo, aportan a lo que nosotros venimos diciendo hace ya mucho tiempo atrás. María, ¿y se espera algunas actividades para esta semana? ¿Cómo comienza el mes también, ¿no? Pensando que está comenzando este julio, para seguir también de cerca a esto y que no se avance. Sí, nosotros allí estamos hablando un poco entre todas las asambleas para ver cómo seguir. Por supuesto, la difusión y todo lo que se pueda ir haciendo va a sumar un montón. En alerta también de qué pasa con el avance de la licitación al haber presentado este consorcio de empresas una mejora en la oferta. Sumado a que, bueno, también el gobierno va avanzando en otras cuestiones, como el fracking en Tupungato, que ahora ya nos enteramos que hay audiencia pública para el 14 de julio, y bueno, vamos ahí ocupando el tiempo en todas estas acciones, que la verdad que son preocupantes. Total. Vemos el avance total hacia nuestros bienes comunes de manera apurada, de manera inconsulta, y bueno, con una inversión de dinero que se podría estar aportando, en el caso de Portezuelo, a un montón de obras que son mucho más necesarias para Mendoza en este momento. Incluso para el campo y para los productores, mejorar el sistema de riego, pensar otras estrategias para nuestras zonas productivas, se impone más que un megaproyecto que recién podría estar recuperando los costos de inversión en 40 años. Claro, una locura, ¿no? Una locura también eso. Y respecto a lo que decíamos, ¿no? Cómo va a afectar a La Pampa, a provincias vecinas, ¿ha habido algún tipo de comunicación con algunas asambleas por los ríos pampeanos, por otras provincias? Sí, nosotros estamos en permanente contacto con asambleas de La Pampa, de Neuquén, de Río Negro, incluso de Buenos Aires, con asambleas del Río Colorado, porque ellos ven, por supuesto, con mucha preocupación el avance de las obras acá en Mendoza, más que todo porque el COIRCO, que es como el consejo, el órgano que regula toda la cuenca, se ha pronunciado en gran parte en contra, lo mismo las asambleas vienen hace mucho tiempo, y ellos están en territorios muy sensibles y nos mandan la foto de los ríos prácticamente secos y la preocupación que eso acarrea en los otros lugares. Así que sí, el diálogo con ellos es constante, este último tiempo se ha incrementado y hemos podido avanzar también en algunos puntos de contacto que para nosotros era importante, que ellos también vieran que no toda la población de Mendoza apoya Portezuelo del Viento, que hay pobladores, que hay asambleas, que nos oponemos y que estamos luchando por lo mismo y con un concepto de una cuenca que hermana y no que nos divide. Totalmente. María, muchísimas gracias por haber charlado estos minutos, dar a conocer esto a nuestra audiencia, y bueno, nos quedamos pendientes y los micrófonos siempre abiertos por cualquier novedad. No, muchísimas gracias a vos, Marcos, gracias a toda la gente de ahí de La Mosquitera que siempre nos acompaña. Gracias a vos, que tengas buen día, María. Abrazo enorme.